Y estamos un segundito, estamos 10 de la mañana, 7 minutos con Viviana Morales, que me viene contando la pausa. Estábamos conversando, cada tanto tenemos en la radio, ojalá no hubiera estos casos, no tuviéramos que apelar a la radio para contar estas historias que tienen que ver con la salud de la gente y los perjuicios a la salud, productos de mala praxis. Hace un tiempo teníamos un caso de también otra trabajadora, y ahora estamos con Viviana, que trabajaba en el hospital militar, y nos viene a contar otro caso con todos los componentes que esto tiene, que se desarrolló en el hospital militar, la lucha judicial que hay que librar a partir de eso. Viviana, buen día, gracias por estar en Radio Centenario. Bueno, un gusto por recibirme. Bueno, hay que ordenar una historia que me imagino el perjudicado, la perjudicada en tu caso, se vive muy intensamente, se tiene que meter en un mundo de vueltas médicas y de derecho, ¿no? De legales, judiciales, pero empecemos, tratemos de ordenar el relato para que la gente entienda por lo que te ha tocado pasar, ¿no? Voy a intentar ser breve porque acá hay puntos importantes a tratar. El primero es que yo me intervení de una cirugía de pérdida de peso en el hospital militar porque por acoso laboral. Eso el hospital militar no lo revierte en el juicio que llevamos a cabo por mala praxis. El tema que tuve serias complicaciones, ya desde la primer cirugía tuve fuga, hemorragia, en la primer cirugía tuve una fuga, no toleraba los líquidos, me envían a mi casa así, vuelvo a la noche, había un hematoma, me colocan un drenaje en el cual salía pus, y en esa segunda cirugía el estómago les queda rotado, y de esa rotación se forma un divertículo esofágico que ayuda a que el reflujo suba. Vamos a ordenar primero en algunos detalles. ¿De cuándo estamos hablando? Estamos hablando de el 2016, pero previo a la cirugía tú tenés un seguimiento y un equipo multidisciplinario psicológico y psiquiátrico para antes de operarte. Claro. Y aparte de eso, antes de entrar a trabajar y concursar en los hospitales, tú tenés todo. Evaluaciones. Ya. ¿Vos eras funcionaria del hospital militar? Yo era funcionaria del hospital militar, sí. ¿Y la operación por qué fue, dijiste? Por pérdida de peso, cirugía bariátrica. Ajá. Para perder peso. Porque los gordos, entre comillas, estábamos siendo totalmente hostigados y perseguidos. Y eso que vos tenés una evaluación antes de entrar con médico, con psicólogo, con todo, antes de entrar en, a trabajar. En el hospital estaban siendo perseguidos. Perseguidos y los gordos. Y me vi un 80% obligado a operarme. Ajá. Jefa de hogar con un menor a cargo, porque si no me quedaba sin trabajo, porque nos amenazaban con darnos la baja. Claro. Bueno, y a partir de ahí, esa primera operación, ya a las pocas horas hubo complicaciones. No solamente eso, que en la primera cirugía me agarré neumonía, es decir, el bloque estaba infectado. Ajá. De ahí, a la noche cuando me dan el alta en mi casa, vuelvo a la segunda cirugía y salgo con un drenaje saliendo pus. Ya tenía casi una infección generalizada. De esa segunda cirugía, el reflujo me empieza a salir por la nariz, laringitis, esofagitis, úlcera, a la cual no reconocía nada, absolutamente nada, porque tenía mucha presión del hospital militar, de mis compañeros, de mi familia, por trabajar ahí y ser personal de salud. Claro. De ahí empecé lo que se llama con un reflujo de bilis severo, a la cual no reconocía absolutamente nada. Tengo fotos, videos, audios. Inclusive ellos me medicaban por todo eso, que no podía tomar mucha medicación vía oral, y iba 3-4 veces a la semana a la emergencia a calmarme, con un menor a cargo viendo todo, que mi familia se lo tenía que llevar. Y a mi casa me envían con el drenaje saliendo pus, que yo misma me curaba porque tengo las fotos, los videos, todo. De ahí, en un estudio sale que el estómago me había quedado rotado. De esa rotación se forma un divertículo esofágico que viene a ser como una mini bolsita que ayuda a que el reflujo salga por la nariz. Claro. Ahí, náuseas, vómitos, úlcera, esofagitis grado B. Nunca me dijeron que tuve esofagitis grado B. Me dijeron cuando me cambié de institución. De ahí plantearon una tercer cirugía para derrotar el estómago. Yo estaba en condiciones esqueléticas, inhumanas, y muy delicada de salud como para empezar todo el proceso legal. Cabe aclarar de que siempre tuve un excelente vínculo con el equipo de cirugía. Los quería muchísimo, ellos me querían muchísimo, pero esto era intolerable. De ahí empecé a investigar en el exterior, en Uruguay, todo este caso y a empezar a enviar la documentación probatoria para que me guiaran en mi estado crítico de salud. De ahí hay una tercera cirugía, convertir manga gástrica en bypass, donde me aseguraron que el reflujo no iba a existir más. ¿Y en qué periodo de tiempo fue eso? Y fue a 6 meses de la segunda cirugía, en el 2019. Ajá. De ahí yo había perdido la confianza en el equipo. Ajá. Ellos me dijeron, yo sé que perdiste la confianza en el equipo, pero vamos a intervenir. No solamente eso, me pusieron a dilatarme el estómago por medio de una fibrogastroscopía para intentar derrotarlo, fue peor bajo anestesia general, uh-huh, en las condiciones que yo estaba de salud. Ya en la tercera cirugía me dio de nuevo fuga, hemorragia digestiva que venía de los puntos de sutura del bypass, y yo seguí con laringitis, hice una úlcera, sangré en piso, trabajando, dolores mucho más fuertes en la parte de abdominal y semi-ocluidos veces, contratado mismo en el hospital militar los estudios. Uh-huh. Pero lo más grave de esto es que cuando caigo con 2 semi-oclusiones, disponen en la historia clínica, una vez descartado el cuadro suboclusivo y el dolor abdominal, derivamos a la paciente al psiquiatra. No me querían calmar, mis compañeros me tuvieron que ayudar a calmar. ¿Por qué? Porque me estaban tratando de psiquiátrica para no reconocer que estos casos estaban mal hechos y que había una tremenda mala praxis. De ahí, bueno, no aguanté más. Vi psicóloga perito, psicóloga particular, psiquiatra. Todos constataron paciente totalmente apta, colaboradora, orientada en tiempo y espacio. De todo lo que habla, trae prueba. Todo esto nos ha mostrado papeles, Viviana, descartando, ¿no? Descartando que estaban dando un diagnóstico falso. Incluso, si tú vas a las noticias... Hay noticias donde el modo operandi del hospital militar es dar a los pacientes que denuncian diagnósticos falsos de psiquiatría para jubilarlos por menos. Para desautorizar en sus denuncias. Para descreerles. Claro, claro. De ahí vamos a la institución de derechos humanos donde constata, les pide que retiren el dictamen falso, sea reconocida la incapacidad física completa total para todo trabajo, porque yo tengo 3 instituciones diferentes que otorgan, ahí lo mostré los papeles, la incapacidad física completa total para todo trabajo. El único que lo niega es el hospital militar, que fue que operó mal. ¿Qué fue lo que hicieron mal? Vos tenés ya los detalles. Sí, lo que se hizo mal fue, el bypass está mal hecho, bueno, la manga gástrica. ¿Eran ya especialistas gástricos? Sí, eran, digamos, especialistas, ¿no? Pero el peritaje a favor mío que dio con el médico legista particular, que nos dio luz verde para demandar, fue, él se equivocó en la técnica quirúrgica. Ajá. Pero ya desde la primera cirugía, la segunda fue peor y la tercera muchísimo peor, pues estuve gravísima. ¿Las 3 las hizo la misma persona? Las 3 la misma persona, porque yo no tenía, aparte trabajaba ahí, no tenía ni la fuerza, ni anímicamente, ni físicamente, claro, por la condición física que estaba, para irme a otro equipo. Claro. De ahí vemos en la Facultad de Derecho el recurso de amparo, y pedimos ser intervenida en el exterior o que venga un equipo del exterior. El hospital militar no colaboró. Uh-huh. Sabiendo de que hay un dictamen y un informe de un jefe de cirugía del Maciel donde dice también que hay que operar, y 3 informes del exterior que dice que hay que volver a operar. Y el médico que me operó en la historia clínica del militar pone, se habla con la paciente la 4ª cirugía. No tienen cómo negar esto. Claro. Y yo dije, usted... perdónenme, pero no me tocan más. Claro. Si no me toca un equipo de máxima experiencia, hay que convertir de nuevo el bypass, alargar las asas biliopancráticas, ver una pequeña eventración que hay que duele bastante y frenar este reflujo, porque es un reflujo severo de bilis. Uh-huh. Yo estoy en cuidados paliativos con morfina, cannabis medicinal, tramadol, buscapina, a lo cual el hospital militar no paga todo el tratamiento médico. Y me dejó en situación totalmente endeudada, a tal punto que cuando me jubilan no saben en qué ley jubilatoria meterme y me tienen 6 meses sin cobro de sueldo, en cuidados paliativos y sin medicación. Vuelve a intervenir la institución de derechos humanos y les pide que retiren el dictamen falso y sea otorgada la incapacidad física completa total. Hace 7 meses entregamos el escrito, la abogada de derechos humanos se comunica con la caja, con el jefe militar y le dice... ¿Cómo esta funcionaria tiene 3 incapacidades físicas completas total y ustedes se las niegan? Uh-huh. Incluso hablan con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que estamos pidiendo que los jueces del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sepan esto. Y no solamente eso, lo más grave de esto es el prevaricato que hubo con los dos abogados anteriores. ¿Qué es prevaricato? Prevaricato es vender el juicio, ponerse de acuerdo con la contraparte en arreglar y perjudicar al cliente. Uh-huh. Es decir, no presentaban hechos nuevos, me cambiaron de juzgado para dejarlo fuera de la demanda a los cirujanos y que yo siguiera el proceso legal con el hospital militar. No hicieron la denuncia al colegio médico, no hicieron la denuncia a salud pública, todo lo hice yo de mi autoría. No apelaron un fallo, cosas gravísimas que era para haberle sacado el título. Yo los demando y llegamos a un acuerdo de retirar todo. Ellos al final, ellos querían más de 3 millones de pesos y yo ganaba la demanda. Cosa de que no era correcta, porque yo ya había pagado todos los honorarios, los abogados que tenías ante el caso. Prevaricato totalmente, era para haberle sacado el título. Uh-huh. Pero el juez tiene que saber de esto, no sé si puedo decir el nombre del juez. Sí, como quieras. No sé si se puede decir eso al aire o si perjudica. Creo que no, el juez. O Añán es el juez del caso. Ajá. De ahí estamos pidiendo que el juez sepa esto, que ya desde un inicio el juicio viene mal, sumamente mal, y está todo constatado. Es más, me ayudó el colegio de abogados, porque se presentó una carta de todo lo que pasó, la demanda recibida por parte de ellos, todo lo que pedían, y todas las serias... Y las serias irregularidades en el sistema judicial en Uruguay, que es lo que está pasando con mi compañera. Gracias a mi caso, hay un equipo de soldados en lucha en TikTok donde están subiendo todas las denuncias. Porque hay otros casos de mala praxis también. Hay otros casos. El mío es el más grave, porque hay otros que se curaron, pero yo no. Yo quedé en cuidados paliativos con una incapacidad física completa total y me niegan lo que me toca por ley, porque tutela social tiene que pagar todo el tratamiento médico, para yo tener una mejor calidad de vida. Yo tengo 3 profesiones y no puedo ejercer ninguna. Claro. Mientras que los médicos nunca fueron apartados de su cargo. Es más, a mi compañera le pasó también, estuvo acá ella en la radio. El colegio médico no nos aceptó la denuncia, salud pública no nos aceptó la denuncia. ¿Y cómo? ¿Qué aducen para no aceptar la denuncia? Y el corporativismo médico, como que está todo bien, como que no hubo mala praxis, que hubieron alguna... No tomaron en cuenta toda la documentación. Yo tengo más de 100 copias probatorias. Uh-huh. Gastroenteróloga, otorrino, ginecólogo por las adherencias, cuidados paliativos, psicólogo perito, psiquiatra. No hay como negarla, incluso de una psicóloga operada como yo, que selecciona el equipo médico para operarse, donde me dio un fallo a mi favor. Uh-huh. Es innegable esto. Lo que estamos denunciando y lo que yo estoy denunciando es que yo quiero, como mis compañeros, la incapacidad física completa total que ya está declarada. ¿Y cómo te ha afectado en tu vida normal, digamos, esto? ¿Por qué no podés trabajar normalmente? Y porque tengo una incapacidad física completa total para todo trabajo, no me lo permiten. Uh-huh. Y aparte de eso, yo tengo que tener el máximo cuidado porque estoy... me tienen que ir a calmar ya con morfina, estoy con mucho dolor, el reflujo sale por la nariz, no puedo hacer fuerza. Uh-huh. Y también denunciar los peritajes, porque uno de los peritos, es gravísimo, uno de los peritos jefe de salud pública, hizo un peritaje a favor del militar pagado por el militar contra mí, con quien llevó a cabo la demanda, siendo jefe de salud pública contra un ente público, contra una funcionaria pública. Es totalmente inadmisible. Claro. Y la otra perito puesta por el juez no vio los 40 informes médicos y me dijo que yo podía trabajar. No vio, no puso en los informes todo lo de derechos humanos del Uruguay, las violaciones que derechos humanos, que es importante eso. Donde está diciendo, es más, mi caso lo pasaron a derechos humanos internacionales. Y todos los informes médicos, gastroenterólogo, psiquiatría, cirugía, puso como testimonio una cirujana de otra institución ahora donde yo me atiendo, que está denunciada en Derechos Humanos del Uruguay. Ajá. Es gravísimo, pero sí declaró que había un daño moral altísimo, y daño psicológico y daño moral a vos, hacia mí, pero no declaró la verdad de lo que estaba pasando. Es decir, las 3 incapacidades físicas completa total de 3 instituciones diferentes. No aceptó los otros peritajes, digamos los otros, así. Los no, otros. Inclusive el peritaje que nos da a favor nosotros, que es un perito excelente, la parte de ética, la parte profesional, la parte objetiva, donde me dijo, constató, que tengo la documentación acá 100% mala praxis. No solamente eso, que todo eso no lo nombró. Entonces, Estamos, me siento como el caso de Mastandrea, no sé si lo conocen, en el tema judicial gravísimo en Uruguay. Porque ¿quién defiende al paciente? En tu caso, la defensa, ¿fuiste al consultorio jurídico de la Facultad no, de Derecho? No. Tengo un abogado particular a porcentaje, que se las ha visto, han hasta llorado por el caso. Con Cereta. Sí, Cereta intentó sacar el recurso de amparo y no han colaborado. Ajá. No, inclusive con 3 informes de cirugía del exterior, donde el mismo médico que me operó declara en la historia clínica, lo tengo acá, que hay que realizar una cuarta intervención, y el cirugía del Maciel declara que hay que realizar una cuarta intervención, y 3 informes del exterior refieren lo mismo, cuarta o quinta intervención. Ajá. Y yo no puedo operarme de nuevo acá. Claro. ¿O vos lo aceptarías en otra institución con especialistas? Con especialistas, o que viaje yo, que yo tengo equipo en el exterior, en Estados Unidos, o que vengan, porque al ser funcionaria militar tenemos aviones, pasajes, es un intercambio de hospital. Claro. Pero no más allá de eso, lo más grave de esto es, al no declarar el hospital militar la incapacidad física completa total en acto de servicio, a mí me están jubilando por lo mínimo. Y no me dan una calidad de vida como merezco, ni tampoco están pagando todo el tratamiento médico. Claro. Eso es lo pagan, que me está... ¿Pagan una parte o algo así? Solamente 10 medicaciones, pero no cubren cuidados paliativos, parches de morfina, cannabis medicinal, morfina vía oral, los análisis de estudio, y donde la institución de derechos humanos ahora está viendo, porque no puedo seguir pagando la sociedad, ¿dónde me voy a atender? Y les está pidiendo que convoquen una nueva junta médica hace 7 meses, donde quiten el dictamen falso psiquiátrico, psicópata con delirio persecutorio, el peor diagnóstico psiquiátrico. Claro. Que, y vos me mostraste un diagnóstico que te dice que estás apta. Totalmente. Hay 3 diagnósticos totalmente aptos. De juntas médicas de psiquiatría, de psiquiatras particulares, de psiquiatras peritos. Esto y es de 2019. Sí, y de psiquiatras operadas como yo. Es decir... Pero si vemos la noticia que tú tenés ahí, ya hay el modo operante del hospital militar eso, es ese. Un artículo del periodista Leonardo Habercorn que salió en El Observador, el ejército fraguó una junta médica para declarar loco a oficial que denunció espionaje en democracia. Y esto ha pasado ya en otros casos. Pidiendo es que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sepa todos estos antecedentes, porque ya hice la denuncia pública. Ya hicimos la denuncia penal y el juez sepa de todo esto, de que mi caso ya viene siendo, entre comillas, vendido, vendido desde el inicio, y sepa todas estas irregularidades y que esos peritajes no son objetivos. No solamente eso, que esos peritajes dañaron mi integridad física y psicológica. Eso fue, dijiste, un peritaje puesto por el juez. Y uno contratado por el es hospital más, militar. Uno de los cuando el peritaje de partes, que es el que seguía el juez, que cayó en la oficina de la misma que dio a mi favor, que no voy a decir el nombre, que dio a mi favor, donde me dijo, tenés luz verde para demandar 100% mala praxis. Ella dijo, y estás por ocluí 2 veces y tuve varios intentos de semioclusiones. Cuando cae en la oficina de ella, el hospital militar presenta un escrito que sea derivado a otra oficina. La perito que ¿Esa es fiscal? ¿Era fiscal quien te dijo eso o qué era? No, la que me dijo que, perdón. Que tenías luz verde. Para luz verde, la perito legista que vimos, ajá, que te da, si fue mala praxis o no, tú tenés luz verde para... Bien. La perito que me vio de parte expuesta por el juez, por eso te digo que ese peritaje cayó en la oficina de esta que fue favorable, y el militar pidió que lo sacaran y lo enviaron a otra. Lo enviaron el peritaje a una oficina donde el perito conocía a los cirujanos, donde me dice, yo sé que estás muy enojado con el equipo de cirugía, pero los doctores te conocen por dentro y por fuera, déjate volver a operar por ellos. Dije, ¿qué persona sana se va a dejar intervenir cuarta, quinta vez por el mismo equipo que operó mal? Que a mí no me queda la menor duda que fue una tremenda mala praxis, ni a nadie. Claro. Más toda la documentación. Y no solamente eso, que me dijo, yo conozco que hay muchísimas malas praxis en el militar. Y ¿quién te dijo eso? La perito. Ajá. Inclusive me dice, desde el 2020 no hay documentación, y me pidió a mí sacar fotos de la documentación probatoria con su celular, que le dije que sí. Y aparte de eso, yo fui ese día y le mostré que fue la emergencia a darme morfina subcutánea para yo poder ir ese día a las 10 de la mañana al peritaje. Todo eso ella no lo puso y me mandó a trabajar. cuando tengo tres incapacidades físicas completas total, que nadie tiene tres incapacidades físicas completas total de diferentes lugares. Por lo general tenés una. Claro. O la de BPS o la de alguna institución privada. Yo tengo tres. Entonces, lo que niega el militar... ¿Quién te declaró esas incapacidades físicas? De tres instituciones diferentes, que no voy a decir, incluidas el BPS. Ajá. Con un baremo altísimo. Lo único que dijo la médico perito cierto es que hay un daño moral y un daño físico altísimo según la escala que ellos utilizan. Todo lo demás no es cierto. Ahora nosotros revertimos ese peritaje y en julio, en mayo tenemos audiencia. Estamos pidiendo un perito objetivo que caiga en el mismo lugar donde la perito número uno, que fue donde cayó la primera vez, claro, y que sea grabado ese peritaje o ir con mi abogado o un familiar por las serias violaciones. Porque acá el paciente, no hay ningún político que haya legislado la seguridad del paciente y las malas praxis. Tenés que morirte para que intenten hacer algo. Claro, claro. Acá alguien de la audiencia pide, dice, si podés identificar, te imaginás que cuando uno escucha un caso así, quiere conocer los nombres de los... Pero bueno, esto no sé, quizá hay No creo que pueda decirlo. Sí. Lo que voy a decir que es grado 5 de cirugía, trabaja en el hospital militar, nunca fue apartado del cargo, y que quede claro que yo no los odio, al contrario, tiene un excelente vínculo con ellos, me adoraban y yo tenía muchísimo respeto por ellos, pero lo que me pasó a mí es inadmisible, porque ellos están ejerciendo, trabajando, viajando, siguiendo con toda su vida laboral, y a mí... Los médicos del hospital militar me incapacitaron totalmente. Incapacidad física completa total para todo trabajo en cuidados paliativos, y yo ya estoy inscrita en la parte de incapacidad física completa total del Uruguay. Claro. Yo no puedo ejercer y a mí me encantaría seguir trabajando. Claro. ¿Y cuándo hay, dijiste, una nueva audiencia? Hay una nueva audiencia que nos revertimos esos dos peritajes y le dijimos al juez que nosotros no estábamos de acuerdo con esto, que esto no era objetivo, que esto estaba, en cierta forma, con muchísimo respeto, vendido, como pasó con los abogados. Que mi caso ya viene más desde el inicio, y esto el juez lo tiene que saber, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo tiene que saber. Y revertimos eso si pedimos un nuevo peritaje con la perito que había tocado a la primera vez, que fue la que nos dio el fallo a favor nuestro. Porque él había caído en ese oficina, y el militar pidió, que ahora voy a pasar por el juzgado a ver, pidió con un escrito judicial que lo cambiaran de oficina. Claro. Y ese peritaje a mí me reperjudicó. Entonces mi pregunta es, ¿cómo el juez, con muchísimo respeto, puede permitir todo esto? Claro, claro. Porque te das cuenta que acá hay una vida. Una parte interesada que pueda incidir en un cambio de perito es raro, ¿no? Eso... Y todo lo que me dijo, que me dejara operar de nuevo por ellos, que sabía de las malas praxis... pero dio dio que había mucho daño físico y daño moral. No solamente eso, porque yo quiero justicia, porque cuando a mí me intervienen la tercera vez, mi mamá tenía cáncer y falleció. No pude ni siquiera cuidarla, no pude ni siquiera verla por la gravedad. Estábamos las dos gravísimas. Yo quiero justicia por mí, por ser personal de salud, y aparte por los que van a venir. Claro, yo me pregunto, en Uruguay, que caigan manos de esos cirujanos, en Uruguay, ¿no? Tiene que morir las personas para que hagan un poco, porque ahora hay un caso del SMI. Sí. Tienen que morir las personas. ¿De qué te sirve morir si ni siquiera te enterás? Más allá del respeto que merecen las personas que han fallecido por una tremenda mala praxis. ¿Dónde está la seguridad del paciente? Sí, ¿dónde está la justicia en Uruguay que vele por los derechos del paciente? Y que los responsables respondan. Intentamos hablar con el ministro García, nunca nos atendió. El ministro de Defensa. El ministro de Defensa anterior que ahora renunció para hacer campaña. Para hacer campaña donde no valoró la vida y donde a mí no me ayudaron en nada al hospital militar. Yo misma traté de buscar la solución en tres informes del exterior, en más de 100 informes que hay médicos, en nada, ni siquiera, es más, me tuvieron 6 meses sin el cobro de sueldo, donde Derechos del Uruguay dice que hay violaciones a mi derecho. No sabían en qué ley jubilatoria meterme, si en la ley nueva o ley vieja, yo soy ley vieja. Y me tuvieron 6 meses con un menor a cargo en cuidados paliativos y sin medicación, es gravísimo. Claro. Y me jubilaron por lo mínimo, por 2 pesos. Por no reconocer que me corresponde la incapacidad física completa total para todo trabajo, 3 subas de grado, pagar todo el tratamiento médico, rever la retroactividad que está mal calculada, y tengo 7 años de retroactividad. porque yo firmé mi retiro hace 7 años de atrás y me lo otorgaron en el 2023. Es gravísima la situación, porque a mí me dejaron en una situación totalmente vulnerable, que yo debería estar trabajando y siguiendo con mi vida, mientras que los cirujanos continúan con su vida, nunca fueron apartados de su cargo. Claro. Y el ministro nunca se hizo cargo. Intentamos hablar con Bayardi, porque Bayardi se opuso en el caso del militar este que salió en esta boca mía. Intentamos hablar con esta boca mía, intentamos hablar con muchísimos medios. Es más, a mi casa fue alguien de, que no recuerdo el nombre, de Santo y Seña. Ajá. Me dijo, conseguime 3 pacientes, me queda más que claro que son unos carniceros. Le conseguí 3 pacientes y nunca sacó el caso al aire. ¿Por qué? Porque yo estoy en una situación delicadísima de salud y si yo no me voy a permitir operar. Y antes de morir, si a mí me, porque tuve varios intentos de semioclusión, yo quiero que esto se sepa. Claro. No solamente por mí, por mis compañeros militares que están sufriendo todo esto y por todas las malas praxis que hay. Sin duda. Viviana, te queremos agradecer que hayas venido esta mañana. Además, repetimos con la documentación, con copias de lo que vas señalando, de los pasos judiciales que has ido dando. Y bueno, te pedimos que nos tengas al tanto, que pase en esa audiencia que dijiste va a ser ¿cuándo? El 7, creo que es en abril, los primeros días. Ahora, en estos próximos donde días. Donde nosotros revertimos esos peritajes que para nosotros no son objetivos. Claro, nos dañan moralmente y están dañando la integridad de la persona. Totalmente claro. Gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias. Quedó muy claro la historia. Gracias.